La noticia en la que tú eres el protagonista. Noticias, análisis, actualidad, regiones y visión país. El informativo de la red Bolivia en vivo. Usted está escuchando Radio Aklo Potosí en AM 680, una emisora regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La Administradora Boliviana de Carreteras Regional Potosí realiza trabajos de conservación y mantenimiento en el departamento de Potosí. Trabajamos en la red vial fundamental por una integración carretera con calidad y seguridad para nuestros usuarios, recomendando transitar con precaución y obedeciendo la señalización. La ABC trabaja por la integración y el fortalecimiento turístico en todo el país. Ajinata, Willanakuna Kachun, no canchis ukupeja. Kaikuna Kashan, Willanakunas, Kaipanimanta. Willanakunas, Kaipanimanta. Maya pechos pago maika y maya tachus suascal. Maya pechus palomaika y maya tachus suascal. Iuya wanchus conca wanchus y nahuaca chumni wanchus. Iuya wanchus conca wanchus ay mi negrito y mi wanchus. Si guay si guay no, caramba, yo soy tu dueño. Si guay si guay no, caramba, yo soy tu dueño. Aunque tengas 4 o 5, yo siempre seré tu dueño. Aunque tengas 4 o 5, yo siempre seré tu dueño. Caramba, yo soy tu dueño. Si guay, si guay. Noca uyarispa cani Radio Aclo Potosí nescata kai municipio chaque ukumanta pacha. Aeropuerto Internacional, Ciudad de Potosí. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Desde que reinició la construcción del proyecto en agosto de 2022, hemos llegado a un avance de ejecución del 58%. La nueva pista de aterrizaje continúa su avance. A esto se acopla el movimiento de tierras que demuestra la magnitud de la obra. En el paquete 4, que ejecuta la empresa Asociación Accidental Potosí, que construye el paso a desnivel, ya concluyó, entregó y habilitó el desvío sobre la carretera fundamental Potosí-Sucre. Actualmente se prepara el encofrado para el vaciado de las fundaciones de la estructura del túnel, que unirá los dos extremos de la nueva pista de aterrizaje. Seguimos avanzando. Con compromiso, eficiencia, seguridad, cuidando el medio ambiente y con transparencia, asegurando el futuro de los potosinos. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Proyecto Construcción Aeropuerto Internacional, Ciudad de Potosí. Porque estudiar en el Instituto Técnico Boliviano Suizo te abre las puertas a un cambio. El futuro estará en tus manos. El Instituto Técnico Boliviano Suizo te ofrece las siguientes carreras: Administración de Empresas, Parvulario y Crecimiento Personal en la Infancia, Diseño Gráfico y Web, Redes y Sistemas de Comunicación y Contaduría General. Estamos en calle Linares número 74, teléfono 62-30-333, celular WhatsApp 74-26-0266. TPS, formamos profesionales. Hola, Jorge. ¿Cómo te ha ido con la panadería? Esteban, te cuento que bien, pero necesito un socio, uno que me ayude a hacer crecer mi negocio. Te cuento que yo encontré un buen socio para transportar mis telas. ¿Ah, sí? Sí, Toyota Light Ace. Carga una tonelada. Es espacioso, muy económico. Y lo mejor de todo, es Toyota. ¿Cómo no lo pensé antes? Toyota Light Ace es la solución. Y también viene versión minibus. Invertí en tu negocio con una herramienta de trabajo duradera y de calidad. Porque Toyota Light Ace es el mejor aliado para tu negocio. Visita nuestro showrooms a nivel nacional o cotiza a través de la web www.toyota.bo. También llama al 817-5200. Toyota mueve tu negocio. Toyota te mueve. Por una cultura de paz y diálogo, escucha Radio Aclo Potosí, AM 680 y FM 106.6. Desde todos los rincones de nuestra geografía patria. Noticias, análisis, actualidad, regiones y visión país. El informativo de la red Bolivia en vivo.